antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Disney revela primeras imágenes oficiales de sus nuevos proyectos para Disney Plus. A través de sus redes sociales, la productora entregó los afiches de La Dama y el Vagabundo, que tendrá como protagonistas a dos perritos rescatados de un albergue. La serie de Mandalorian, derivada del universo de Star Wars y que estelariza un cazarrecompensas que recorre la galaxia. Y la nueva versión de High School Musical, con nuevos actores que recrearán parte de las canciones originales de 2006, además de otras melodías. Todas se estrenan el 12 de noviembre con el lanzamiento de la plataforma en Estados Unidos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.